te quiere como te quise. Trata de cerrar la herida que me abriste. Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre no amaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre no amaré por tu alma. Suavecito, ojalá que dure. Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Tú eres la alegría que fue en mi vida. Camino en las noches y no encuentro nada. Oye, traicionera, aunque yo